Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz y le doy la bienvenida a esta edición de Doble Check Extra 2019, correspondiente al mes de enero. Hola, soy Gabriela Patrón y queremos darle las gracias por habernos acompañado durante todo el año pasado y sean bienvenidos a este 2019 y gracias por seguir con nosotros. Si se han dado cuenta, este es un episodio extra, todavía no estamos empezando formalmente nuestra temporada del año, así que vamos a contarles rápidamente sobre qué vamos a conversar en esta ocasión. Haremos una rápida revisión sobre el CES, la Feria Electrónica de Consumo. Y hablaremos si sigue siendo una plataforma de grandes lanzamientos o en qué se ha convertido. También vamos a hablar sobre algo que por algunos días se convirtió en un furor durante este mes, que es el 10 Years Challenge o el reto de los 10 años. Y vamos a ver si es que realmente fue un viral con todas sus letras o, como empezaron a decir algunos, una trampa para ayudar a Facebook y al FBI a mejorar sus sistemas de reconocimiento facial. Y bueno, ya que está de moda, vamos a hablar sobre Roma. No, mentira. Bueno, de verdad sí, hablaremos sobre Netflix más bien. Después de las multinominaciones de Roma al Oscar, ¿este servicio de streaming nos muestra cómo será el futuro del cine? Ok, vamos a empezar en orden con el primer evento que se realizó en el año, que fue el CES, que como desde hace más de 50 años se viene realizando siempre en enero. Y el CES, para los que no sepan, es el Consumer Electronic Show, que sería la Feria Electrónica de Consumo. Y es, para ponerlo en simple, es la feria en donde las empresas muestran todos los productos que se van a vender en el mercado gringo. Y la referencia a la electrónica de consumo quiere decir que son aparatos, equipos y todo eso que el usuario lo va a tener en la mano. Es lo que tú vas a poder comprar en la tienda. No es nada para empresas, no es nada corporativo, ni nada por el estilo. ¿A ti qué tal te pareció, Gaby, la edición de este año? ¿Cómo la viste? Bastante entretenida, con algunas curiosidades y, bueno, un poco de feeling, porque dos veces he estado así a punto de subir el avión. O sea, me han bajado con todo y maletas del avión y era como, algún día llegaré a Las Vegas y de paso también apostaré y me haré rica. Pero bueno, mientras no se puede, voy a darles como que un pequeño repaso de qué es el CES. El CES se originó en 1967 y, como bien dijo Bruno, todos son productos que uno va a poder encontrar en las tiendas. Y la novedad de este año es que cada vez está más cerca la inteligencia artificial y hay varios productos que hacen un ecosistema. Es decir, que ves tu televisor inteligente, tu microondas, tu lavadora. Entonces, todas esas novedades que poco a poco vas a estar viendo en tus tiendas favoritas se presentan aquí. Hay sobre todo muchas innovaciones. Creo que este año ha sido en televisores y también algunas curiosidades, como por ejemplo el hecho de que uno de los gadgets más premiados en esta época fue el vibrador. Sí. Sobre eso hubo una polémica, ¿no? Pero, a ver, para hacer como el resumen, siempre en el CES, o digamos, hasta mitad de la primera década de los años 2000, en el CES se solían presentar cosas muy importantes. En el CES se ha presentado el VHS, el Betamax, se presentó el DVD, el Blu-ray, un montón de cosas que hoy para nosotros es normal, pero que en su momento fueron revolucionarias. Pero desde 2006, 2007, 2008 ya no se presentan estas cosas, ¿no? Antes se le conocía al CES como tú ibas y siempre en todas los stands había esto que lo denominaban World First, ¿no? O el primero del mundo. Entonces siempre alguna marca tenía un World First sobre algo. Ahora ya no. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad las empresas usan otros espacios y otros meses y otros países para presentar sus productos. Lo que sí hay bastante son startups. Muchos entusiastas de la tecnología van y presentan cosas. Me acuerdo haber visto en una presentación cuando estaba de moda los drones para grabaciones, claro, que tuvieran sensores y todo, y que una periodista estaba probando el dron y se le cayó y lo rompió. Pero, por ejemplo, ese es uno de los cambios, ¿no? Entonces, que tú ya no tienes como que el producto estrella del año que se presentó en el CES. Pero, por ejemplo, si bien tú tienes donde se presentan los celulares o te presentan una computadora, etcétera, etcétera, en el CES, por ejemplo, sigue siendo el lugar en donde, como tú bien dijiste, se presentan televisores. Porque tú no sabes, o sea, ese tipo de cosas, televisores, refrigeradoras, lavadoras, ¿dónde las presentan? Las presentan en, en este espacio. Pero a lo que iba es que, como en los últimos años, siempre hay 5 o 6 productos que son como que los que se vuelven virales en el tema del CES. Este año, como tú bien decías, estaba el tema este del vibrador, que es un producto para adultos que estuvo envuelto en un montón de polémica. Un vibrador especializado que, por ejemplo, bueno, cuento el resumen, la polémica era de que según el jurado le habían retirado porque habían hecho un plagio de ese aparato y otras personas decían que estaban retirando el aparato porque iba dirigido a la mujer y que, por ejemplo, en la feria podías ver mucho lo que eran los robots sexuales. Claro, y claro, dirigido para hombres y esta cosa, o sea, justamente la polémica iba por ese lado. Como era un producto para mujeres, había algún tipo de discriminación o algo por el estilo. Porque incluso me parece que creo que trabajaba hasta con inteligencia artificial o algo por el estilo. O sea, como que iba aprendiendo tus, bueno, gustos, preferencias y demás. Claro, entonces como que ameritaba el premio a la innovación. Otro de los productos que se hizo viral fue esta... La cerveza esta máquina, de claro, LG. Esta máquina de cerveza artesanal que presentó LG, que todo el mundo la comparaba con el Nespresso, pues, ¿no? De Nescafé, que sí es parecido, pero no funciona tal cual. O sea, en el Nespresso tú le pones la cápsula, y eso lo vas a ver, por ejemplo, Jesús, que es fan del café, Jesús Vélez me refiero, ponías la cápsula, esperas unos minutos y sale el café. El café con el sabor de la cápsula que tú has escogido. En este caso de esta máquina de cerveza artesanal, efectivamente, tú ponías una cápsula con los ingredientes de la cerveza, claro. Tú programabas qué tipo de cerveza querías hacer, pero no es que te saliera al momento. O sea, tenías que esperar en realidad un tiempo, creo que era incluso hasta días, pero no tantos días como en un proceso normal, para que se vaya trabajando, pues se vayan añejando, se vayan fermentando todos los demás ingredientes. Claro, y que al final saliera la cerveza como tú la querías. Y me parece que lo chévere era que por cada cápsula te podía rendir hasta 5 litros de cerveza. Claro, y el artesanal además tiene una gradación más fuerte de alcohol, claro. Hay que tener en cuenta eso. Ah, es otro tipo de chela, pues es para otras cosas, ¿no? otro, no sé si tú... El televisor enrollable. El televisor enrollable de LG también. Te soy sincero, yo he visto cosas de LG que no se enrollan, que se doblan desde hace años. Yo me acuerdo haber visto en el último CES que fui, me parece, un televisor que se volvía de plano a curvo, ¿ya? O sea, los costados se doblaban. Claro, se iban doblando y ya de por sí te mostraban, pues, esto que se podía hacer, ¿no? Doblar la pantalla. Aunque la novedad es el hecho de que por primera vez va a salir para, obviamente, el consumo masivo. Claro, porque esos prototipos, en realidad, yo incluso ese mismo prototipo me parece haberlo visto también hace un par de años. Claro, la gracia es que ahora ya va a salir a la venta en un poquito tiempo. Entonces, por ese lado está bien. Ahora, la pregunta es quién se lo va a comprar, porque eso no es un producto barato, obviamente. Iba a decir, ¿quién va a empeñar 2 riñones? Es un ojo, un hígado. Habrá alguien. LG tiene esta serie Signature, que es la W, que es como que la más ficha, la más cara. Y esto creo que está sobre esa línea, ¿no? Entonces, ¿cuánto costará ese televisor? Ay, veamos. Yo cada vez que voy a pasear ahí por el Yoke, por centros comerciales, veo estos televisores de sobre $10,000 y me imagino algún niño tirando el televisor de casualidad. Claro. Ya pasó con Plaza Bea. Claro, entonces, claro. Yo cada vez que camino por ahí, camino, o sea... Con mucho cuidadito. Con mucho cuidado y cada vez más lejos, porque me imagino que si se tumba, esa cosa es para llorar. Entonces, no sé, yo creo que literalmente va a costar igual que un carro. Probablemente hasta más, yo creo que sí, porque justo la gracia de esta cosa que se enrolla es que no se enrolla completamente, sino que deja como que un pequeño panel fuera para que eso combinado con la mesa en donde se enrolla, termine convirtiéndose como una especie de etéreo o algo por el estilo y que uses esa pantallita como la pantalla pues del menú y tal, ¿no? Lo interesante es que estamos ante el furor de lo enrollable, claro. Lo doblable, porque... Eso parece que va a ser la tendencia de este año, ¿no? Sí, para los que nos siguen cada semana, hace 2-3 podcasts anteriores habíamos hablado sobre el celular enrollable. Claro. Bueno, ¿cómo sería? Plegable. Plegable de Samsung y que lo habían mostrado obviamente en como que la reunión de desarrolladores. Claro, claro. Entonces, al menos yo estaba que me mataba de la risa y decía, bueno, ¿para qué servirá este tipo de tecnología? Porque realmente era como que muy gruesa. Había un modelo anterior, no de Samsung, que era bastante grueso, no práctico. Y es más, hace poco me acuerdo que los de tope de gama fueron a probarlo y rompieron el equipo de casualidad. De casualidad. Claro, bueno, en el mismo CES se presentó esta empresa de California, creo que se llama Royal o algo por el estilo, presentó el prototipo que en realidad todos los que fueron al CES lo probaron, lo miraron y qué sé yo. Y lo rompieron. Pero digamos como que parece interesante la tecnología, pero yo igual lo he estado pensando y no sé ahorita cuál podría ser realmente la utilidad. Porque en este que se vio de Royal, era claro, es toda la pantalla que se doblaba como un gran taco. Ajá. Y no te lo comes, sino que tienes la pantalla y dada vuelta. Porque en el prototipo de Samsung, recuérdalo que tú cuando lo volteabas, se activaba una pantallita chiquitita en uno de los lados. Entonces, esa era la idea, ¿no? Que tuvieras la pantalla chiquitita cuando quisieras. Cuando lo abrías, ya tenías la pantalla grande para hacer otras cosas. El que sorprendió hace menos de uno o dos días ha sido Xiaomi. Xiaomi, claro. Claro, porque justo subieron un video del CEO utilizando justo su prototipo. Y realmente es tan delgado, o sea, tú lo ves como una tablet grande y luego lo dobla cuatro veces, o sea, literalmente como la ropa, lo dobla una vez, lo dobla al costado y lo deja como un celular tan chiquito y no se ve nada bultoso, por así decirlo. Uh-huh. Entonces era como que wow. Y hace también dos días, Huawei anunció que también va a presentar su equipo plegable y con 5G. O sea, de hecho, esta es una de las tendencias de mercado que va a seguir. ¿Qué tan útil sea y demás? Yo creo que eso lo podemos discutir y en un episodio en particular. ¿Qué tan útil, como tú dices, es esta tendencia del plegable? Así como qué tan útil fue la tendencia del notch, pues, ¿no? Que parece que... Ahora la tendencia está es el wacking. Así como... El wacking, sí. El huequito para la cámara. Creo que ya vamos a conversar sobre eso más adelante o no, vamos. O en otra edición, creo que especial porque amerita. Pero justo tú hablabas sobre el tema este de que parecía que te doblaba la ropa y hubo otra máquina que también captó toda la atención de la gente que fue al CES, que fue esta máquina, que no es novedad porque ya se ha visto antes, pero es la máquina esta que te doblaba los polos, claro, y te los limpiaba, perfumaba todo, claro, y los doblaba. Claro, te los sacaba como que planchaditos, doblados y en cuestión de segundos ya tenías 3-4 polos listos para guardar. Ahora sí, creo que ese también es un producto muy caro que para el usuario final deberías o ser muy flojo o tener mucho dinero para poder hacerlo. Yo creo que sería útil, ¿sabes qué? Si yo tengo mi empresa de lavado, planchado y secado, lo pongo todas las máquinas y ahí me ahorro tiempo. Pero mira, y tú lo te debes acordar porque tú acabas de estar de vacaciones en casa de tu familia en Estados Unidos y allá, por ejemplo, muy poca costumbre de planchar la ropa. Es porque verdad. Tienen la lavadora, la secadora y en la secadora le pones este rico modo que se llama ironing. Y te saca la ropa que tú la sacudes, la doblas y no necesitas plancharla. Listo, tal cual, claro. Sí, acá. Y sales sin arrugas, están... claro. Entonces no tienes ningún problema. Ahora, yo creo que más bien este tipo de máquinas van a ser buenas porque alguien las va a copiar. Y las va y a hacer la más va a abaratar. Claro, no vas a tener todas las funciones, pero por lo menos la básica, que es la que le interesa a la gente, que te doble los polos o las camisas o lo que sea, la vas a tener, pues, ¿no? Algo así para ser orgullosa Marie Kondo. Ya que está de moda. La odio. Somos dos. Claro, porque eso de tener que decirle gracias a mis calzoncillos viejos antes de botarlos es... ¿Cómo le vas a hablar a la ropa antes de botarla? Gracias por tus servicios, fuera de acá. La vez pasada estaba leyendo que decía que... Yo lo iba a decir por los libros, cuando leí... los libros, eso ya es absurdo. Pero la vez pasada era que no tenías que guardar las medias en rollito. O sea, no tenías que meter una dentro de otra y hacerla como un nudo. Que decía que como todos los días te sirve y te aguanta y todo. Cuando las guardas tenías que guardarlas libres para que descansen. O sea, es ropa, no es gente. Si quieres un animal, pues es ropa. Claro. A mí tengo una amiga que es fanática de ella. Se compró su libro y luego se puso en moda en Netflix. De cual hablaremos después aprovechando. Así es, más adelante. Yo dije, bueno, vamos a ver qué estrategias puede ser y demás. No soy una persona muy ordenada, al menos en lo que es mi cuarto y demás. La teoría del caos se aplica a este. Pero cuando leí que máximo debes tener 30 libros, le dije, no hay forma. Alejados, yo soy loca libros, toda mi familia tiene su biblioteca, yo tengo mi propia biblioteca de libros que he ido comprando y realmente acá es tan caro el libro que te cuesta botarlo. Sí, obviamente dono y demás, pero quedarme con solo 30 libros, no, no hay forma. Pero no, bueno, sigamos o nos vamos por la rama. Lo más grave es que hemos terminado hablando de Marie Kondo, maldita sea. Bueno, ya para redondear el tema del CES, como bien habías dicho al principio, yo creo que efectivamente sí se ha convertido ahora más bien en un sitio en donde más que ver productos ves tendencias, como en este año que se ha visto mucho más aplicada la inteligencia artificial, se ha visto mucho más cuajado el concepto del smart home, que es algo que en el CES lo vienen mostrando desde hace más de 10 años. Y sobre todo es que creo que se ha afianzado más como un espacio para, como tú bien dijiste, es el tema de las startups, para que esas empresas chicas muestren los prototipos, que de repente ya los tienen promocionados en Kickstarter o en cualquiera de estas plataformas de crowdfunding, justamente para que los potenciales clientes puedan ver y decir, oye, sí, mira, este producto está bueno, vamos a meterle plata y que estas empresas funcione, pues, ¿no? Y sí, pues también estoy de acuerdo contigo. Al menos yo creo que el futuro del CES es ahorita inteligencia artificial y las casas inteligentes, sobre todo seguridad, porque puedes mostrar todos los aparatos que quieras y terminas, como había dicho al principio del programa, el hecho de parecer un capítulo de Mr. Robot en que alguien te hackea y literalmente te quedas encerrado y tu casa termina como un episodio de Los Simpson. Ahora vamos a la primera pausa de este episodio extra y ya regresamos con Doble Check Verano 2019, directamente desde la playa de Agua Dulce. Bienvenidos a este nuevo bloque de Los Vilches, perdón, de Doble Check Extra 2019. Gaby, a ver, dímelo, cuéntamelo, confiesa. ¿Tú también caíste en eso de colgar una fotito tuya de cómo lucías en el 2009 y cómo luces ahora? Estuve así a punto, ya casi ya armando mi Photoshop del antes y el después. Sí, mi Photoshop, porque ponerlo por el celular era todo un suplicio. Estaba buscando, de hecho, mis fotitos en el Facebook y para esto cambio fotos como cambio de ropa interior en el Facebook. Así que era buscar entre 350 fotos desde el inicio de Facebook. Estaba buscando casi la misma pose. Como para decir, ah, ya, así ha sido el cambio. Y luego me di con la triste realidad que después de 10 años es como que el periodismo, las comunicaciones y demás me han chupado y drenado el alma y parezco un oso panda. Pero no, estaba a punto de hacerlo. De hecho, he visto por lo menos 3/4 de mis amigos en Facebook. Yo lo hice. Bueno, en Facebook no, lo puse en Instagram. Ah. Es el hijo de Facebook. El hijo visual de Facebook. Estaba a punto de ponerlo. Todos mis amigos lo habían puesto cuando me salió una noticia de Wired, que es justo un medio especializado de tecnología, que decía que no hicieran este challenge porque eso era algo que iba a agradecer mucho Facebook, el FBI, la NSA, todo lo demás, por el reconocimiento facial. Y luego se me activó la paranoia que siempre está ahí latente de todos nos están espiando y nunca estamos seguros. Y luego me di cuenta que sí. Algo muy, muy interesante de por qué no lo subí es que personalmente en el 2009, 2010, en mi caso, comenzó a darme lo que era hipotiroidismo, una enfermedad en que la tiroide se inflama y comienzas a subir de peso y tienes otras cosas. Entonces, obviamente el cambio fue súper drástico en mi caso. Y luego decían que, sobre todo en Estados Unidos, acá en Perú, no hay forma de que los seguros de salud utilicen esa información de reconocimiento facial, porque en tu rostro, aparte del obvio cambio que podría ser una enfermedad como el hiper o hipotiroidismo, en el que subes o bajas de peso, está el hecho de que tu rostro puede alertar sobre enfermedades que tengas a futuro. Claro. Entonces, me pareció súper loco el hecho de que este reto, que fue bastante viral, podría utilizarse para ese tipo de información. ¿Tú qué crees? ¿Que estoy siendo una loca paranoica o no? A ver, yo creo que, claro, es extraño que justo en el 2019, se le haya ocurrido a alguien hacer un reto de 10 años. ¿Por qué en el 2019? ¿Por qué en el 2018? ¿Por qué en el 2020? Etcétera, etcétera. Eso te puede dar que pensar. Eso es uno. Dos, particularmente, o sea, si es que probablemente puede haber habido detrás del reto algún interés como para actualizar alguna base de datos y eso, probablemente, pero yo no estoy 100% seguro. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de gente que usa Facebook cuelga fotos a cada rato. El sistema hoy, si tú eres usuario de Facebook, te vas a dar cuenta, ya incluso cuando tú subes una foto y la grupal te sugiere etiquetar gente. Claro, y si no etiquetas, por lo menos a ti ya te reconoció. Entonces, de por sí, yo creo que la base de datos de Facebook en un más de 70 u 80% debe estar bien actualizada con respecto a los cambios de tu cara, ¿no? De tu aspecto. Sin embargo, claro, siempre va a quedar el que nunca usó Facebook o el que publica, no publica, por ejemplo, yo en mi perfil personal no lo uso, ¿entiendes? Pero está de repente el que no tiene la cuenta, el que no usa su perfil personal o el que no le gusta que lo etiqueten en las fotos. Pero yo creo que de los miles de millones de usuarios que tiene Facebook, eso debe ser muy poquito. Ahora, las autoridades, no sé si necesariamente vayan a usar esa base de datos así tal cual o avisándolo, porque yo creo que ya las usan. Y es más, si, incluso de repente hasta sin permiso de Facebook, porque mucha gente sigue teniendo sus perfiles abiertos para que tú veas todo, o por lo menos para que veas gran parte de tu contenido. Entonces, no, pero yo tengo varios álbumes de fotos, los tengo ahí bloqueados solamente para mis amigos. Sí, pero de repente tienes uno del 2009, del 2008 y otro del 2019 y ahí puedes ver tus cambios. A mí me parece un poco que sí ha pegado el tema de la paranoia. Yo creo que las autoridades tienen esa información, Facebook tiene esa información, incluso no es una cosa pública, pero sí una empresa de un tercero, Google, tiene esa información. Yo uso esta herramienta maravillosa que se llama Google Fotos, y en su versión de escritorio tú entras y cuando vas a ver el sistema automáticamente te reconoce rostros. Entonces tú entras a una parte que se llama personas y tú tienes la opción desde la PC o la Mac, o sea, no desde el móvil, sino desde una computadora, de empezar a etiquetar a esas personas. Entonces cuando el sistema reconozca esa cara, va a juntar todos los resultados bajo ese tag, que sería el nombre. Entonces yo puedo poner Pepito. Entonces cuando yo regrese ya desde el móvil o desde la PC a Google Fotos y busque Pepito, me va a buscar todas las fotos que yo tengo en mi nube, en donde, según el sistema, aparezca Pepito. Oye, ahí también hay un sistema de reconocimiento facial desde la primera foto que subí, que puede haber sido, que puede haber estado fechada, no necesariamente que la fecha que la subí, sino la fecha en que la tomé, en 1998, y otra en el 2019, y yo voy a poder seguir cómo ha cambiado esa persona en mi nube. Obviamente, Google me dice que eso es privado y todo lo demás, pero está en un servidor, en otro sitio, y yo mismo la he tagueado. Entonces, así hay un montón de sistemas. Y recuerdo también que hace varios capítulos atrás hablamos de este caso en China, que habían atrapado a un hombre que había ido a un concierto. Habían 60.000 personas. Un acosador. No, era, creo que no era acosador, me parece que era un ladrón, creo. Creo que era un evasor de impuestos. O sea, encima era un delito monse. Y el pata había ido a un concierto, y entre 60.000 chinos, que todos son iguales, perdón, pero entre 60.000, ya vamos a poner, entre 60.000 personas, lo agarraron al tipo, o sea, con reconocimiento facial. Eso es alucinante. O sea, eso ya se hace y se va a hacer mejor cada vez más, ¿no? Ahora que me acuerdo, lo que te estaba diciendo es que del acosador este fue lo de Taylor Swift. Claro. Que tenía un acosador y que fue a su concierto y que en pleno concierto estaba escaneando los rostros de todos. Claro, querían para ver encontrarlo. Si es que, quería ver en realidad si es que a su concierto iban los acosadores que ella ya tenía identificado. Y sí, los retiraron, sí. Y fue seguridad y era como, ok, este es un capítulo de Black Mirror. Así que viva la paranoia. Claro, entonces ahí, por ejemplo, también hay una cosa que, ya para no alargar mucho este tema, que seguramente tú que nos estás escuchando te animaste a hacer el challenge o viste que un montón de gente lo hizo. Yo creo que aquí lo importante y la reflexión con la que tenemos que quedarnos es con la siguiente. Cuando tú veas algún test, algún challenge, alguna de estas cosas en Facebook, antes de que tu primera reacción sea, ya lo voy a hacer, en Facebook o en cualquier sitio, dale una miradita. O sea, revisa el hashtag, quién lo está haciendo. Trata de revisar cuál fue la primera publicación que está relacionada con ese hashtag. De repente, así como el del Ice Bucket Challenge, ve si es que realmente está siendo impulsado por alguien porque quiere lograr algo o simplemente es mero ocio. Y ya, bueno, teniendo en cuenta todas tus capacidades mentales, tú decide si es que lo haces o no y asume todas las responsabilidades que estén relacionadas con esa decisión, ¿no? Creo que eso sería el mejor consejo que se le podría dar a la gente. No sé qué opinas tú, Gaby. Recuerda ese parte de risa. Es que yo siempre soy lo del afán de test de a quién te pareces, a quién todo, y me acuerdo de que mi estimadísimo Pedro Rivas Ugaz, que seguro nos está escuchando nuestro ahorita. Nuestro primer patrón. Vamos a hablar justo de nuestro primer Patreon. Porque patrón soy yo. porque ese es mi apellido. Pero nuestro primer Patreon, Pedro Rivas Ugaz. Ya le vamos a contar qué cosa es eso. Gracias por escucharnos. Siempre se burlaba de mí porque yo hablaba de temas de seguridad y era la primera en ponerlo de los test de a quién te pareces y todo lo demás. Entonces yo le decía, bueno, yo puedo hacer todo eso porque no me importa que pueda hacer Facebook, porque ya de por sí, aunque le dejo o no, ya estará revisando todos mis datos. Has compartido lo suficiente como para que haga lo que quiera. Tal cual. La NSA también, y le digo, como había dicho, cambio de foto como cambio de ropa interior. O sea, realmente tengo 5.000 fotos de perfil. Y, de hecho, tengo un muy buen sistema contra virus, rastreo y todo lo demás. Entonces, cualquier cosa, si pasa un hiperlace que tiene algo para descargar, mi antivirus, mi anti-spyware está que suena y ni siquiera me deja entrar. Así que era como que soy de las pocas paranoicas que, aunque hace todo eso, está muy segura para que al menos no le arruinen la PC. Claro, tú sabes qué cosa es lo que estás compartiendo al final y que más o menos te imaginas cuáles van a ser los perjuicios. Y digamos, es un perjuicio controlado porque tú ya sabes qué cosa estás brindando. Pues, claro, ¿no? Lo que no quiero compartir lo hago en otro sistema de seguridad con cifrado y que la conversación nunca pueda ser copiada y demás. No me espíen, FBI. O por lo menos para que sea más complicado, pues, ¿no? Sí, al menos que sufran. Si quieren sacar información de mí, como si tuviera algo que fuera necesario. Al menos que sufran para sacarla. Bueno, no se vayan, que en breve regresamos con el sorteo de los 120 packs veraniegos, cortesía de nuestro auspiciador sorpresa. Bienvenidos de vuelta, ahora al bloque final de Gisela Busca. Doble check, doble check edición extra 2019, la primera del año. Y ahora vamos a procurar de que este bloque sea un poquito más corto. Vamos a hablar sobre este tema que ha servido para despedir un poco el mes de enero. Y es el de las multinominaciones al Oscar de Roma, que es esta película de Alfonso Cuarón, del mexicano. Pero aguanta, ¿qué cosas es esto? ¿Somos acaso el podcast de Multiversas? ¡No! Somos el Langoy tampoco. No vamos a hablar de cine, vamos a hablar de otras cosas que están relacionadas un poco con el tema del cine. ¿Por qué? Porque sucede que Roma, que probablemente, no sé si la hayas visto, de repente no la has visto la fotito de un grupo de gente abrazada tiernamente en una playa, en una foto en blanco y negro. ¿Sí? ¿Ya te acordaste? Bueno, si no la has visto, esa es Roma. Yo confieso que he visto un pedacito nomás, no la he visto completa todavía, pero no porque no quiera, sino que no he tenido tiempo. Bueno, resulta que esta película, Roma, que ha sido, como les digo, nominada a un montón de premios Oscar, particularmente el de mejor película, mejor actriz de reparto, mejor director, entre otras. Es una película que fue hecha para Netflix, fue distribuida por Netflix primero y ya recién después se ha pasado en algunas salas de cine, incluso en algunas salas de cine de Perú, pero por muy poquito tiempo en México también, en Estados Unidos. Entonces la pregunta para este bloque es si es que esto que ha sucedido, lo que nos está mostrando es la manera en que va a cambiar cómo vemos las películas de una vez por todas. No sé tú qué piensas, Gaby, si recuerdas, hasta hace muy poco hubo una polémica por no recuerdo cuál película en el Festival de Cannes, porque las reglas del festival decían de que para que la película pudiera participar tenía que haber sido mostrada en salas de cine, y creo que no me acuerdo cuál. Ouya creo que fue, me parece. Creo que sí fue por Ouya. Por esta de esos... Del animalote de cerdote enorme. Eran como unos chanchos gigantes, pero no eran chanchos, eran unos animales supuestamente modificados genéticamente. Y esa película la querían presentar a Cannes y el problema fue que como se había estrenado primero en Netflix y no se había estrenado primero en el cine, incumplía con las normas del concurso. En este caso se distribuyó primero en Netflix y después saltó al cine, pero como estuvo dentro del año en que se hacían las nominaciones, ha sido nominada al Oscar. ¿Tú qué cosa piensas? ¿Crees que esto, este tema de que las empresas que te dan el tema del streaming va a cambiar la manera en que nosotros vamos a empezar a consumir este tipo de contenido? ¿Vamos a verla primero en la tele y después en el cine? ¿Van a matar al cine? ¿Tú qué cosa opinas al respecto? Yo creo que Netflix es una gran oportunidad para comenzar a distribuir no solo tipo de contenido que va en el cine, sino de otro tipo, por ejemplo... Ahorita está metiendo un montón de plata en lo que es animación japonesa. Ah, claro. De hecho, ¿no? Muchísimo de dinero. Entonces, aparte de los Netflix Originals, ¿ya? Y es algo que pasaba, por ejemplo, Animes clásicos como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon y bla, bla, bla. Tenían plataformas muy... Muy sectarias, ¿no? Muy sectarias, claro. Muy que solamente el que conocía y el que le gustaba le iba a encontrar, no tan pública. Claro, de ahí vinieron otras plataformas como Crunchyroll, que también hacen el streaming, pero de todas maneras no es tan amplio, no es tan... Es que es específica, pues. Claro, es tan específica. Y luego Netflix comenzó a poner animes y la gente comenzó a consumirlo. Porque te lo está mostrando. Pues. Exacto. Claro. Entonces tenías ahí ya en un servicio en el que tenías películas y series, documentales, también está la animación japonesa. Y eso ha hecho que, por ejemplo, Japón literalmente desconocía que en Latinoamérica consumían muchas cosas. De esto. Comenzó a hablar con Netflix para comenzar a ceder los derechos de su contenido. De su contenido para ver realmente el impacto. Y sí, la gente lo ve porque uno, no estás con que, uy, la próxima semana tiene que salir. Yo lo puedo ver cuando quiera, donde quiera, claro, desde el dispositivo que quiera. O sea, yo mando como quiero verlo. Entonces, yo creo que si siguen por ese camino, sí veremos contenido primero en Netflix, como pasó con Roma, y veo en el cine de acuerdo a la cantidad, o sea, a la popularidad y realmente si le conviene a la empresa que ha originado esto, porque vamos a ver, realmente no le cuesta casi nada la distribución en Netflix y demás, llegan a hacer una sociedad para ello. Pasaba, por ejemplo, en el caso de Bird Box. Claro. Ya esta de donde es a ciegas en la español. La película de Sandra Bullock. Sandra Bullock. Y que muchos centennials no sabían quién era Sandra Bullock y era como que, Dios, ¿qué les pasa? La señora de Bird Box. Comenzaba. Sí. La señora de a ciegas, era Centennials, ¿qué les pasa, por Dios? En fin, llegó a no sé cuántos millones de visualizaciones, también salió un challenge a partir de eso que no fue lo más deben... estúpido que sí. Puede haber existido. Sí, y ahí era selección natural y la gente comenzaba a chocar. Entonces, tienes esta plataforma que realmente te permite llegar a bastantes personas. Otra cosa es que Netflix se haya sorprendido de tantas visualizaciones y que no haya cuentas, digamos, activadas, sino claro, que era como que cuentas masivas, sí, y demás. Sí. Yo creo que uno Netflix debería cambiar un poco el negocio porque hay gente, al menos acá en Perú es muy común que uno se compre la cuenta y los demás... Claro, los demás lo comparten y pagan parte de eso. Deberían hacer un plan familiar tipo Spotify, una cosa así, pues, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, sí tengo plan familiar porque lo comparto con mi familia, ¿no? Pero hay gente que se reúne y estaban eliminando esas cuentas. Claro. Y era como, no, de hecho tienes gente que está interesada en eso. De todas maneras, se está invirtiendo. Y estos casos como Roma y A Ciegas, en que hay millones de visualizaciones, ya sea por smartphone, ya sea por televisor y demás, te da a pensar de que el público está queriendo consumir ese tipo de contenido. A mí lo que me parece bacán es que estas plataformas se arriesguen a meter plata en un negocio que no, que como el cine, o sea, no el suyo, sino el de vamos a hacer cosas también para el cine o que se puedan ver en el cine, que es, digamos, un poquito más riesgoso, porque tú sabes que todo lo del el contenido en la plataforma de streaming lo suelen medir. Entonces, incluso, también es muy conocido, por ejemplo, el tema de House of Cards, de los trailers y de más o menos cómo fueron construyendo la serie, lo hicieron a partir del análisis de datos, pues, ¿no? De Big Data y de... iban viendo, ok, tú eras fan de Kevin Spacey, entonces a los fans de Kevin Spacey les mostraban solamente los trailers en donde él era el protagonista del trailer, ¿no? Entonces, si eras más fan del director, te mostraban un trailer en donde toda la parte visual estaba en la onda de lo que siempre hace ese director. Entonces, y eso tú no lo escogías. El sistema ya lo sabía a partir de tus preferencias. Como te digo, más allá de eso, a mí me parece chévere, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, no recuerdo cuándo fue, Amazon metió plata en esta película que se llama Manchester by the Sea, que no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero bueno, ahí metieron plata como productores, no en este caso como el de Roma, que salió primero en la plataforma. Estaba explicando Cuarón cuando le preguntaban justamente sobre eso, y él decía, mira, es una película en blanco y negro, que es de corte muy personal, que tiene un ritmo lento, el tipo lo que quería hacer era mostrar cómo era la vida, su vida en esa época, en esa colonia de Ciudad de México, perdón. Entonces tenía ciertas claves que él sabía que iba a ser muy complicado meterla como película en el circuito comercial del cine. Entonces, claro, mejor si tengo este producto que es tan raro, por decirlo de alguna manera, para el cine comercial, mejor lo meto en Netflix, que sé que alguien lo va a ver y vamos a ver qué tal. Y resulta pues que fue un exitazo y eso hizo más bien que saltar al cine. Y que incluso, y eso también fue muy interesante, también está lo de Bandersnatch. Justo quería comentar. Claro, claro, pero digo, justo para terminar con lo de Roma, fue muy interesante porque yo tengo un amigo que justo acaba de estar en México y logró estar en una de las funciones que se hizo en el cine de Roma. Y me decía que obviamente la experiencia es muy distinta a la de la tele. Y por eso incluso Cuarón, apenas salió Roma, publicó la manera en que tú tenías que calibrar tu tele para que pudieras tener una experiencia mucho más cercana a lo que él se había planteado al momento de hacer la película. Y que tu experiencia sea, obviamente, no igual a la del cine, pero que se acerque mucho más. Entonces tenías que mover las configuraciones de tu tele para que más o menos pudieras sentir la misma experiencia. Porque finalmente todos sabemos que, por más que tú puedas ver una película en tu casa, ir al cine es, o sea, ya desplazarte, estar en una sala, con la pantalla gigante, el sonido y todo lo demás, es una experiencia totalmente distinta. Pero ahora pasamos a otro tema que tiene que ver también con el tema, con la cuestión de Netflix, que es lo que tú mencionabas, esta serie de Bandersnatch. Sí. Que ahí te plantea incluso otra alternativa de lo que te puede dar la plataforma, que es que tú escojas... Interactivo, claro. Que tú escojas cómo va a seguir la acción, pues, ¿no? Sí, era... De hecho, yo fui de las primeras en hacer lo de los múltiples finales. Y fue muy gracioso. No sé si tú los has leído, pero había... Me acuerdo cuando yo era pequeña, mi madre me compró una colección de libros. Ah, de multiaventura. Exacto, multiaventura. Elige tu aventura. Eso tiene varios nombres. Yo me acuerdo, yo he visto la colección cuando la promocionaban por tele y se llamaba Multiaventura. En otros países se llamaba Elige tu aventura y no sé qué. Sí, he leído algunos de esos libros y claro, eran chéverísimos. Claro, yo tenía como una colección de 15 libros de multiaventura y me ponía a leer y a veces me ponía un poco picona de, ok, resultaste muerto. Me acuerdo que había una de cazadores de vampiros, creo. Y investigaba si era un vampiro y entonces tenías como que, al igual que un videojuego, tus puntos de vida. Y acá decía, no, pierdes como que 5 puntos de vida y terminas muerto, ve a la página no sé qué, y era como que yo estaba de no, y regresaba de muy picona para ver y conseguir el final que quisiera. Entonces cuando anunciaron lo de Bandersnatch me vino toda la nostalgia por estos libros de multiaventura. Bueno, incluso la editorial los ha demandado porque claro, dice que es una idea original de ellos, pues, ¿no? Pero claro, no eran los primeros que yo sepa, claro. Bueno, esta obra que es tan conocida, Rayuela, funciona exactamente de la misma forma. Entonces, yo creo que Netflix ahí está experimentando. Por ejemplo, esto de ser interactivo, realmente la gente estaba de, oye, ¿qué pasa si selecciono esto? ¿O cuál es el final? Y es más, me acuerdo que fue una campaña en Reddit en el que sacaba literalmente así, era una hoja de como que... Claro, como un flujograma, ¿no? Claro, un flujograma extremadamente grande. Claro. Con cada una de las aristas de qué podía hacer y te das cuenta de todo el trabajo que hay de fondo. Claro. Entonces, aunque sí, discúlpame, pero por ejemplo, en las, sobre todo en las primeras opciones, daba igual que tú escogieras una u otra, porque al final seguía, ¿no? Claro, ya como cuando, el serial. No, ya cuando, o la canción, o sea, cuando tú ya vas avanzando es cuando sí se pone ya más seria la cosa, ¿no? Claro, y era muy divertido porque justamente el director, o no me acuerdo qué actor, dijo de que tú tienes la sensación de que estás eligiendo por dónde va, pero realmente no importa esa elección y hay otras que sí son muy importantes. Claro, que esa es la idea de la propuesta. Yo me acuerdo que la primera vez que vi, lo he visto un par de veces en realidad, pero la primera morí creo que a los 5 minutos. O sea, morí. Terminó la historia. Le ofrecen el trabajo, bueno, no voy a spoilear, toma una decisión y ahí termina. Somos iguales, sí, hemos terminado la primera decisión. Así, rapidito. La primera decisión seria, ahí terminé. Me hice el vivo y se me acabó el chiste. Igual, o sea, yo también escogí la primera opción y era como, ya terminó, y era como, what the fuck, tú te quedas frío porque, oye, de pronto empiezas en donde estabas hace un rato. Entonces, ¿qué pasó? Ah, pues ahí, de ahí te das cuenta y dices, ah, la historia no iba por ahí. Ya tienes que coger lo otro. Claro, y lo chévere es que el mismo sistema no te permite adelantar y solamente puedes retroceder 10 segundos. O sea, tampoco es que puedas irte hasta la pregunta anterior para, no, me voy por otro camino. O sea, te obliga a asumir tu consecuencia, pues, ¿no? Exacto. Entonces, realmente yo creo que Netflix está aprovechando, está revolucionando, tiene aciertos, tiene desaciertos, como la adaptación live action de Death Note, porquería esa vaina y un insulto al anime. Y así puedes hacer una lista de 20.000 cochinadas que han hecho. Pero bueno, lo importante es que las hagan, no que la dejen de hacer. Yo ahorita, por ejemplo, empecé a ver una serie que de la que te está hablando un montón de gente y he visto un par de capítulos y está muy buena, que se llama Sex Education. Está buenaza. Sí, esa comedia. Es británica, está muy buena, por ejemplo. Pero claro, hay otras cosas que están ahí dando vueltas y que a mí no me gustan, pero supongo que seguirán ahí porque hay gente que sí la ve. Y es, ¿no?, muy interesante porque realmente termina siendo una plataforma en que, digamos, nuevos directores o gente que quiere hacer algo experimental y demás puede encontrar un público que, por ejemplo, y ya ha pasado, varias series de televisión que no funcionaron fueron en éxito en Netflix. Y era porque, a ver, vamos a ser sinceros. Todos los que nos escuchan, ¿cuántos de ustedes están a las 8 de la noche en su casa con humor para ver una serie de media hora, de una hora, o por ejemplo, realmente todos los jueves 8 de la pero noche? Ahí van a salir, ah, Gaby, yo sí hago eso los domingos con Juego de Tronos. Pero depende pues mucho de la serie, o sea, obviamente tú no te hiciste fan de Juego de Tronos en los dos primeros capítulos. O sea, tuviste que ver un poquito más y decir, ah, esta es una gran serie y te enganchaste mal. Pero claro, eso no pasa siempre, ¿no? O sea, hay series en las que se apuesta, por ejemplo, Designated Survivor. Por ejemplo, esa era una de las series. Por ejemplo, en Estados Unidos tú no la podías ver en Netflix. ¿Por qué? Porque la pasaban creo que en ABC o algo por el estilo. Pero en el resto del mundo tú sí la veías en Netflix. Y claro, la veías el día en que salía el capítulo en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba disponible en Netflix recién la semana siguiente. Hay una serie que yo he estado viendo también que pasa más o menos similar, que es Black Lightning, por ejemplo, que es un superhéroe de DC, es una serie muy chévere. Y por ejemplo, ellos van de la mano con este canal CW, que es este canal donde pasan a Arrow y Flash y qué sé yo en Estados Unidos. Entonces, los días que publican o que ponen al aire el capítulo nuevo, en ese mismo momento está disponible en Netflix. Lo mismo que pasaba con Luis Miguel. La serie Luis Miguel salía los domingos, ¿por qué? Porque Telemundo en Estados Unidos salía los domingos. Entonces, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Que justamente va contra lo que tú dices. Oye, yo no me voy a sentar a las 8 de la noche a ver. Claro, pero es que cuando tú sabes que tu contenido puede ser bueno, te puedes dar ese lujo. Pero sobre todo si también lo tienes amarrado con la tele, que en la tele sí tienes que trabajar con esos horarios. Pero, por ejemplo, había mucha gente que se engancha a estas series. Por ejemplo, yo estaba el domingo, quería ver Luis Miguel, pero mi Luis, mi papi, mi chulo, claro, mi rey. Claro, estás un loco. Pero yo a las 9 estaba haciendo otra cosa. Entonces yo ya sabía, por ejemplo, que yo veía a Luis Miguel tipo 10:30 de la noche. Porque sabía que era el capítulo nuevo, pero no lo podía ver a las 9. Había gente que estaba a las 9 de la noche esperando, ¿no? O hay gente que agarró, esperó que pase 5 o 6 capítulos y las empezó a ver de golpe porque se ha acostumbrado a ver de golpe. Claro, entonces lo que tú dices es muy cierto. O sea, como está cambiando tanto la costumbre del consumo de las personas, creo que se tiene que adaptar un poco cómo se distribuyen los contenidos, aunque yo no creo que el cine vaya a dejar de funcionar como está funcionando. De repente vamos a ver, yo creo, más películas financiadas por estas plataformas, tipo Netflix, tipo Amazon, pero quizás lo que vaya a cambiar, creo yo, van a ser las ventanas de tiempos. O sea, que tenga que pasar tanto tiempo para que esté en Netflix. Que tenga que pasar tanto tiempo para que salga primero en Blu-ray y después para que salga en Netflix y después para que salga en la tele. No, yo creo que de repente, desde que el momento en que, no sé, un mes después de que esté en el cine, sin necesidad de que haya salido en todas las salas del mundo, de repente en algunos países ya puedas empezar a acceder a esos contenidos, creo yo. Yo creo que finalmente el cine, al igual que la televisión, al igual que la radio, al igual que el internet, con toda esta revolución de la tecnología y el hecho de que ahora es el usuario, la persona, la que decide cómo consumir todo este tipo de información, todos estos medios de distribución de contenido deben adaptarse. No significa que vayan a morir. El único que va a morir es el que no se adapta. Y el usuario. Eventualmente se va a morir. Pero me refiero a líneas generales. Claro, claro. Y es algo que realmente pasa en la vida. Si un ser no se adapta, va a claro. morir. Bueno, eventualmente todos, pero me refiero a... No, claro, hay unos que se adaptarán más rápido que otros y de repente eso les va a significar... Más réditos, más ingresos más, claro. y demás. Entonces yo creo que estamos ante una evolución y que en los siguientes años veremos qué tan acertada fue, si realmente ha logrado ir al cambio de la gente y si hay mucho más contenido para poder visualizar. Bueno, vamos a ir ahora a nuestra última pausa y ya regresamos con lo ultimito de esta edición extra de Doble Check 2019. Y hasta aquí hemos llegado con Doble Check Extra, el primero del 2019, porque ya se vienen sorpresas. Esperemos que les haya gustado y ya saben que nos encuentran en todas las plataformas de podcast como @doblecheckpodcast. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en iVoox, en Spreaker, estamos en cualquier plataforma que tú tengas para escuchar podcast, ahí nos vas a encontrar, estamos en Spotify, estamos en todos lados, así que ya sabes. Y vamos a aprovechar para contarles que hemos abierto nuestra página de Patreon, que es lo que le estábamos contando hace un ratito. ¿Qué cosa es esto? Es una página de lo que se le llama mecenazgo, es decir, que para quienes quieran apoyar este proyecto, ¿no? Quienes quieran apoyarnos de una manera más efectiva, lo van a poder hacer a cambio de algunos incentivos. Si quieres saber más, ingresa a la web que es www.patreon.com/doblecheck con C y K al final, y ahí te vas a enterar de todo. Te vas a enterar cómo puedes ayudar al proyecto, cómo puedes ser parte activa del proyecto de Doble Check y sobre todo qué cosa vas a recibir a cambio por esta participación en el proyecto. No olviden que si tienen alguna idea o sugerencia nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @doblecheckpe o al correo electrónico doblecheckpodcast@gmail.com. Ah, y si desean una comunicación más directa pueden escribirnos por WhatsApp al 966-027-630. Repito, 966-027-630. Recuerda que si nos envías tu mensaje desde fuera de Perú, debes anteponer el número 51. Bueno, y esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Y nos estamos escuchando, recuérdalo, en el momento en que tú quieras, desde el dispositivo que tú desees y mientras estés haciendo lo que te dé la gana. Así que nos escuchamos muy pronto. Así, al mismo estilo de Netflix, tú eres el que decide cuando nos escuchas. Nos estamos escuchando. ¿Nos oímos? ¿Nos escuchamos? Nos escuchamos. Nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.